Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Para Dios nada hay imposible. Comentario al Evangelio por Fray Raisel. El misterio de la Inmaculada Concepción es un extraordinario regalo a través del cual Dios, en Cristo, actuó para salvar a su madre, y a su vez a nosotros, al limpiarnos de nuestros pecados. De tal forma que María es la nueva Eva, la madre de todos los que viven. Y a su vez, el hombre es llamado a ser hijo en el Hijo, por medio de la filiación divina, por pura iniciativa suya. Así es que María nos recuerda que estamos llamados a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Y ella refleja el modelo que Dios quiere hacer de todos nosotros, si aceptamos su propuesta. Como hijos de Dios, debemos poner los dones que recibimos al servicio de los demás, a ser partícipes de la relación restaurada por Cristo Jesús. Por eso, bien se recoge en el prefacio de este día, con elocuente belleza y simplicidad, la pureza de María y su ejemplo de santidad al proclamarse: «Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que, entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de santidad». La Inmaculada Concepción es el regalo de Dios a la mujer que libremente escogería acogerle como madre. Este misterio pone de relieve la extraordinaria misión que esta mujer acepta con su sí. No existe nadie en el mundo que posea la relación que Dios en Cristo mantiene con María. Cooperando así en la salvación de los hombres con fe y obediencia libres, María acepta el mensaje divino. Con este gesto abraza de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios y sirve al misterio redentor de su Hijo con la gracia de Dios. María es partícipe del plan salvífico de Dios para la restauración del hombre, en quien Dios, al engendrarse, como diría San Anselmo, se hizo a sí mismo y de este modo volvió a hacer todo lo que había hecho. Incluso la celebración de la Inmaculada deja entrever en nuestra vida como cristianos el llamado a la vocación de toda la humanidad de volver al primer rostro del ser humano. En el pasaje de la Anunciación que se proclama, Dios solicita la colaboración de María siempre desde su total y plena libertad. La invitación es excepcional. Concebirá en su vientre a Dios mismo. Mas esta vocación va más allá. Es una implicación total y requiere de una entrega consciente de toda su persona. Cada vocación, cada llamado que Dios invita al hombre, es un don para el bien de los demás. Y María es un digno ejemplo de esta disponibilidad. Por eso, bien se resalta en su fiat la confianza absoluta de que el Señor está con ella y con su elección. La determinación de que aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con la respuesta fiel de María en su camino de fe, de esperanza en un mejor porvenir de la mano de Dios, la humanidad entera comienza el sendero de retorno al Señor. Con ella descubrimos la importancia de acoger y engendrar a Jesús en nuestros corazones. Con ella somos llamados a colaborar en la renovación y misión salvífica de Dios. Así se revela para la humanidad entera en la toda hermosa la meta de su propio camino. Entonces, confiemos siempre en Dios porque, para Él, no hay nada imposible.